despojos de una noche emancipada. Tornaron tras tus ojos retratos amables de una mañana descompasada y de tu luz. Nada de nada. Y pellejos empalagan los espejos, cacicalan tu cálida mirada mientras mis ganas rebañan cada reflejo y de tus ojos nada de nada. Emana con calma y tibieza todo el dolor, rabia y tristeza, fluye con vehemencia hacia las yemas de mis dedos y de ellas. Brotan versos de colores, los miedos se me acomodan al trasiego jubiloso de tu danza y con arrojo mitigo todo enojo. Tras mis cerrojos solo dejo vértigo y sonrojo.